Las 4 de la tarde y 33 minutos, ganas de debate ahí en esta mesa de hoy lunes, en el cafelito que habitualmente lo ofrecemos cada lunes, cada inicio de semana a esta hora. Hoy con José García Serrano. Pepe, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Jorge Chacón, buenas tardes, Pepe. Hola, Jorge. Pepe González, buenas tardes, Pepe. Hola, buenas tardes. Y buenas tardes también a Javier Salguero. Buenas tardes. Bueno, pues el día 2 de diciembre los andaluces estamos llamados a votar en las elecciones autonómicas que, de hecho, se acaban de convocar hoy. Es la noticia del día, porque la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que está apurando los últimos momentos de esta legislatura, bueno, pues ya ha dado el pistoletazo de salida para los próximos comicios. Será cuando, bueno, pues el próximo 2 de diciembre los andaluces elijamos presidente o presidenta de la Junta. Lo cierto es que, bueno, pues precisamente en este justo momento la titular de la Junta de Andalucía se encuentra reunida y será a partir de las 6 de la tarde cuando comparezca para anunciar oficialmente esa llamada al electorado a ejercer su derecho a voto, como ya decimos, el día 2 de diciembre. Algo que se veía, que se intuía, ¿no? Lo que no teníamos claro el día que iba a ser, pero todo estaba prácticamente cerrado para anunciar unos comicios el día 2 o el 9 de diciembre. Parece ser que se adelanta una semana y que el próximo 2 de diciembre ya tendremos unos comicios en el que ya muchos de los precandidatos o de los candidatos o de las candidaturas a concurrir en esas elecciones automáticas se han dejado ver, aunque disimuladamente, en estas últimas semanas, ¿no? Todo estaba ya prácticamente apuntando a un adelanto electoral desde que Ciudadanos rompiera el compromiso del pacto de gobierno con el Partido Socialista. Y ha hecho que, bueno, pues en este último mes, creo que hace un mes que fue cuando Ciudadanos rompía ese pacto de gobierno, y ya desde entonces estábamos prácticamente esperando que de un momento a otro se convocasen elecciones o la propia presidenta anunciase los comicios autonómicos, como ya decimos, llegan el día 2 de diciembre. Y Unidos Podemos, o en este caso la formación de Izquierda Unida con Podemos y Adelante Andalucía, que se va a llamar, que además va con confluyen cuatro siglas políticas, que ahora te las digo si quiero, que no me acuerdo ahora de cabeza, pero que ya prácticamente había dado un paso adelante y todo daba a entender que ya teníamos un adelanto de las elecciones, como ya hoy hemos podido comprobar. Y este sábado, ¿no?, se ha cerrado el programa para concurrir a esas elecciones, precisamente. Y las cuatro formaciones son Izquierda Unida, Podemos, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza. ¿Algún comentario en forma de titular antes de comenzar? Bueno, yo creo que lo que vamos a asistir esta tarde en la rueda de prensa, pues, es un relato de unas elecciones anunciadas. Ese sería el titular, ¿no? Porque parece que sabíamos que las elecciones se iban a celebrar. Quizá lo más importante no son el que se proclame o se anuncie que el día 2 va a haber unas elecciones, sino más bien cuáles son o cuáles han sido los motivos por los que la presidenta Susana va a convocar esas elecciones. Yo creo que ese es quizás lo más interesante. Ahora entramos, si quiere, en detalle. Lo que sí es cierto, Jorge, es que, bueno, pues parece que después de las primarias que sacudió el Partido Socialista hace poco menos de un año, no tiene muy muy fácil en cuanto a apoyos institucionales o gubernamentales por parte del Gobierno de la Nación, Susana Díaz, o de su compañero Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista, ¿o ya son amigos? Es que a mí, como si en la intimidad no se quieren hablar. Yo aquí he diferenciado dos cosas. Aquí parece que cuando las cosas se magnifican más de la cuenta, o se escenifican más de la cuenta, muchas veces aquí de pronto uno mira a otro, lo mira de reojo y automáticamente es que lo odia a muerte. O sea, a mí me parece muy bien todas esas interpretaciones. Los hechos son los que funcionan y que indudablemente después de una confrontación interna donde se plantean postulados muy diferentes en cuanto a algunas situaciones, más que en el fondo es en la manera de interpretar y de cómo sacar adelante diferentes planteamientos, pues lo normal es que haya un distanciamiento en lo personal, pero indudablemente la estructura es la estructura. Y si no, que alguien, aquí se puede hilar todo lo fino que uno quiera. A mí, mientras no haya un gesto que fuese contrario a los intereses de Andalucía por parte del Gobierno de la Nación, todo lo demás me sobra, ¿no? O es que yo podía hacer la misma pregunta. En el PP son todos amigos, porque también hemos visto lo que hemos visto, ¿no? Y no creo que eso altere mucho la realidad de las cosas. O sea, la situación en la que Susana Díaz quería unas elecciones no mezcladas con ninguna otra, se ha montado un revuelo. Dice, Pepe decía, estaban anunciadas, ¿no? Estaban anunciadas por todo menos por el Partido Socialista. O sea, parece que hay otros partidos que sí tenían mucho interés en que se produjera ese adelanto electoral cuando todos los días anunciaban que iba a haber adelanto electoral, claro. Y se dice, no, mira, no, lo sabíamos, era el día 2. Bueno, también se dijo que era el 25, también se dijo que iban a coincidir con las generales. O sea, lo que te quiero decir con todo esto, que últimamente se le está dando mucho bombo a la paja y la historia real es la que marca la norma, y es que el presidente tiene la prerrogativa, en este caso la presidenta, de convocar elecciones cuando entienda oportuno que tiene que convocar elecciones. Punto. Ahora después cada uno podrá decir por lo que se convocan esas elecciones. Pero yo a quien se lo quiero escuchar es a Susana Díaz, que normalmente, y además con la lógica en la mano, es la que convoca y sabrá por qué convoca. Y me imagino que esta tarde lo explicará. No sabemos la candidatura que va a presentar Andalucía por sí, o si se va a presentar a estos comicios. Imagino que sí, ¿no, Pepe? A mí me gustaría responder también a esa, porque también tengo mi opinión respecto a por qué convoca elecciones ahora. Ahora entramos en debate, ¿eh? Pero un primer titular, sobre todo por la candidatura que defendéis cada uno. Bueno, yo en Andalucía por sí ahora mismo no sé exactamente, yo creo que hay un candidato que, el gerente o como se quiera llamar de Andalucía por sí, está nominado como candidato a la Junta y lógicamente pues se presentará, ¿no? En cuanto a lo que se ha hablado ya y lo que algunos han opinado, yo creo, que pienso particularmente, que hay dos cuestiones por las que se convocan o Susana convoca las elecciones para el día 2 de diciembre. Uno es la separación que ella quiere hacer de Pedro Sánchez. Vaya a ser que el otro convoque elecciones generales también en marzo y separarse, porque razones tiene, desde luego, porque no vayamos a pensar que Pedro Sánchez va y esos puntos que dicen que ahora tiene y todo eso, se sabe la manipulación que hay ahí. Y otra es huyéndole a la sentencia de los ERE. Te pido un titular, Pepe, si quieres ahora entramos en materia, abrimos el debate y este punto, que también lo anunciaba titular prácticamente Pepe, debatimos sobre este y otro. Ese y otro es asunto. Mi titular. Pablo Casado reta a Ciudadanos, Javier, a firmar ante notario que no va a seguir apoyando en una posible próxima legislatura la candidatura de Susana Díaz para presidir el Parlamento andaluz. Es el titular que, bueno, pues abre muchos periódicos, precisamente lo abría ayer, hoy es cuando se anuncia las elecciones autonómicas, pero ya el secretario general del Partido Popular anunciaba precisamente eso, que retaba a Ciudadanos a firmar ante notario que no va a seguir apoyando al Partido Socialista. ¿Qué tienes que hacer o qué valoración haces de este titular que dio ayer Pablo Casado? ¿El titular o de la convocatoria? Las dos cosas. Empieza por el titular si quieres, claro. Y ya te decía por la comisión. Te lo digo porque me parece interesante las palabras de Casado. Desconocía completamente el titular. Será reciente porque no lo he visto ni en las noticias que da mediodía y por lo tanto me coge un poco por sorpresa. No puedo tener una opinión fundada sobre el tema. Ahora bien, pues me parece que dentro de la lógica política, pues un órdago a Ciudadanos para que acepte o no este planteamiento que le lanza Pablo Casado. Te digo que como me ha cogido descolocado, no sé en profundidad si es eso en concreto o qué medidas se pretenden llevar a cabo, no solamente que no concurra con o que no pacte con el Partido Socialista, no sé en qué término lo ha expresado, sino por lo tanto no puedo opinar en profundidad. En cuanto a la convocatoria de elecciones, pues todos decían que estaba anunciado, que estaba cantado. También Jorge, como ha dicho, quien convoca es el presidente, faltaría más, siempre ha sido así y será, mientras exista un sistema democrático como el que tenemos, el que convoca el presidente, pero ya entre Ciudadanos y el Partido Socialista escenificaron un poco lo que era la precampaña de electoral, con la ruptura, primero Ciudadanos intentando alejarse lo más posible del Partido Socialista, porque decían que no habían firmado o no habían aceptado una serie de acuerdos que en definitiva habían firmado, y el Partido Socialista separándose de Ciudadanos, que lo convoca ahora. También hay quien dice que es que las encuestas le son más favorables, etcétera, etcétera. Conjeturas se van a hacer todas las que se quieran, igual que cuando se hace una convocatoria a nivel general, se hacen las conjeturas que cada uno. ¿Que le viene bien ahora? Pues a lo mejor le viene bien antes de que porque también los especialistas o los analistas políticos inciden en que, como decía Pepe, quiere alejarse un poco de lo que es el desgaste del gobierno central. Abrimos debate, si os parece, con esa pregunta que dos de los contertulios han dejado sobre la mesa, ¿no? ¿Por qué se adelantan las elecciones en Andalucía a poco más de, creo que, de medio año, ¿no?, de que concluyan los 4 años de gobierno? Sí, creo que la mayoría de la mesa, pues, parece que coincidimos, ¿no? Hay alguna argumentación al respecto, ¿no? Sobre todo el tema de los ERE, ¿no? Y la no coincidencia. La no coincidencia, es un argumento sin peso para el Partido Socialista, ¿no? Nosotros siempre habíamos defendido que las elecciones andaluzas no deberían de coincidir nunca con la general, ¿no? Y en ese sentido, quizás lo más destacable en esta convocatoria, que seguramente Susana Díaz nos anunciará hoy, ¿no?, esta tarde. Eso es lo más positivo, ¿no?, que hay que sacar de este tema. Luego, el que haya el tema de los ERE y otros asuntos más, yo creo que son secundarios, ¿no? Lo importante es que va a dar muestras o va a dar la posibilidad de estas elecciones a que sean unas elecciones totalmente diseñadas, unas elecciones en las que lo fundamental y el objetivo y el análisis que se haga de la situación de Andalucía, ¿no? Y no había otra mezcla de ninguna otra convocatoria electoral, ¿no? Yo creo que eso es lo positivo que hay que sacar de esta convocatoria, ¿no? Que podremos hacer eso. Y luego, por otro lado, creo que, como también se anunciaba que era muy probable que estas elecciones en Andalucía se anticiparan, pues la verdad es que yo creo que la mayoría de las formaciones políticas, pues, se han preparado para ello, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que la formación de Adelante Andalucía, pues, lo ha hecho bastante bien en ese sentido, porque precisamente este sábado, en este fin de semana, el sábado se cerró en Sevilla el programa general, ¿no?, de cara a la confrontación electora. Sí, hombre, yo, por la parte que me toca, no, hombre, sí, esto es como todo, mira, vamos a ver. Si de verdad queremos un debate de Andalucía, hemos hablado de Andalucía, ¿no? Hay quien a lo mejor no tiene mucho que hablar de Andalucía y le gusta eso, hablar de los ERE y hablar de como si los ERE fueran un problema de Susana Díaz. O sea, a mí me parece muy bien que cada uno piense lo que quiera, pero es de una etapa anterior donde los responsables políticos dimitieron de lo público y están sometidos a la legislación española, y lo que diga la justicia será lo que tenga que suceder, punto. Es que no sé dónde está el misterio. Susana Díaz no va a salir, indudablemente hay quien quiere relacionarla con todo. ¿Por qué? Pues porque te digo, a lo mejor no hay otro argumento que defender y es más fácil atacar por ahí, ¿no? En esa política basura que muchas veces se quiere enturbiar todo, ¿no?, en este país, que muchas veces estamos más dados al chismorreo, a la pamplina, y en vez de hablar de los temas de fondo que de verdad hay que tocar en este país, yo creo que si se quiere de verdad, y además se va a demostrar, ¿no?, se va a ver quién de verdad quiere hablar de Andalucía, quién de verdad quiere hablar de los problemas de Andalucía, de las posibles soluciones, de por dónde van los temas, y quién querrá hablar de otra cosa. Pero indudablemente esto es legítimo, cada uno puede utilizar las armas que entienda que tiene en sus manos. Y a mí, yo lo que sí le quito es esa, digamos, ese halo que parece como si hubiésemos descubierto la pólvora con esto de que se adelantan las elecciones. A lo largo de nuestra etapa democrática se han adelantado montones de elecciones cuando los presidentes han entendido que tienen que adelantarla, y no escuché nunca que se montara este revuelo, no, que ya suena mucho afición, ¿no? Entonces, a mí sí me parece interesante que el debate de Andalucía sea independiente. A lo mejor otros pensarán que querrán relacionarlo con el problema de Pedro Sánchez, que si siguen peleados, que si no sé cuánto. A mí eso me trae un poquito al fresco, de verdad os lo digo sinceramente. A mí me preocuparían que actuaciones del presidente del gobierno dañaran Andalucía, la imagen de la presidenta y estas situaciones. Y eso no se ha producido, y además no se va a producir. Lo que sí está claro es que, según las encuestas internas que manejan o que se ha dado a vislumbrar, lo tienen crudo los partidos para formar gobierno por ellos mismos, ¿no? Lo que sí parece ser que todo está abocado a prácticamente los mismos resultados y que el Partido Socialista necesite apoyo, ¿no? Parece que con Unidos Podemos no se lleva muy bien con la confluencia de Podemos Izquierda Unida, y sí que todo apuntaría a un nuevo pacto con Ciudadanos, a pesar de que Pablo Casado ya ha advertido a Ciudadanos que, bueno, o ha retado a Ciudadanos a que firme, como ya decíamos, y a que no pactará con Susana Díaz, aunque apoyo sí que le van a hacer falta, ¿no? Si es la lista más votada, ¿no? Está claro que el panorama político a nivel andaluz, tanto a nivel andaluz como nacional, porque muchas veces Jorge dice que extrapolamos a nivel nacional, pero es inevitable también, porque vivimos en un país, quieras que no, se extrapola a nivel nacional en algunas cuestiones, pues la conformación de un gobierno va a ser bastante complicado en cuanto a las mayorías absolutas, porque por lo que dicen y lo que marcan las tendencias, las encuestas, que en definitiva son eso, tendencias, es que no va a haber mayoría suficiente y que va a ser necesario pacto. Después, en el tema de que decían también que muchas veces lo que se interesa es el chismorreo y la política basura, yo no creo que sea eso. Es un tema importante el de los ERE, que aunque no se quiera culpabilizar a Susana Díez, está más en boga que nunca, porque se extiende la sospecha siempre de que la corrupción va ligada a la política. No tiene por qué ser responsable Susana Díez, pero también tenemos que admitir que se mezcla no solamente aquí en Andalucía con los ERE, en otros tipos se mezcla al PP con la Gürtel, a otros, y es inevitable que la corrupción aparezca en el panorama político a nivel andaluz y a nivel internacional. ¿Por qué? Porque se han utilizado fondos públicos para hacer cosas para las que no iban destinadas, como por ejemplo para gastárselos en prostíbulos, gastárselos en drogas, etcétera, etcétera. Entonces, pues quieras que no, eso afecta y está en el debate político. Queramos o no, por desgracia está en el debate político, porque han sido unos degenerados los que lo han hecho. Pues sí, pero hay que condenarlo y tenemos que tener en cuenta que eso va a estar en el debate político hasta que la sociedad española y no vean visos de que esto va remontando y no se asocie, yo creo que injustamente, política con corrupción. Pero por desgracia se viene asociando no de ahora, sino de hace unos cuantos años para atrás. Yo veo que el panorama político está muy convulso, y hablar ahora, por ejemplo, o pensar u opinar sobre posibles pactos de gobierno cuando pasen estas elecciones es muy complicado. Todo dependerá de los resultados que den las elecciones, pero hablar ahora que se pacte con uno con otro, yo sí creo que mayoría absoluta no va a haber, y espero que no la haya, desde luego, visto lo que ya ha pasado en este país con las mayorías absolutas, tanto del PSOE como del PP. Y aquí hay que tener en cuenta que llevamos 40 años ya gobernando, más que Franco, que ya está bien. Y el clientelismo político que hay en esta Andalucía es tremendo. Pepe García Solano se ríe, pero es que o se sonríe porque seguramente es que está asintiendo a lo que yo estoy diciendo, porque es que es evidente. En las últimas elecciones tuvieron que dimitir algunas delegadas provinciales por el uso que hicieron tan torticero, reuniendo a funcionarios y a empleados de las consejerías, diciéndole que había que votar al PSOE, que había que, si no, estaban en la calle. En Jaén, una delegada, en Málaga, no sé dónde, en fin, varias. Eso, hombre, por favor, eso ya necesita un recambio, o un cambio, como queráis, ¿no? Yo lo que dije en la primera intervención lo mantengo. Es una opinión mía, yo creo, simplemente, yo no digo ni estoy en posesión de la verdad, ni en nada. Yo, por lo que veo y por lo que escucho y leo y en los medios de comunicación, que tampoco yo estoy ahí para conocer en profundidad. Hablo sobre lo que me informo, nada más. Pero estoy totalmente de acuerdo en lo que ha manifestado tanto Jorge como Pepe, en que algo positivo, o lo positivo de estas elecciones, porque siempre desde el Partido Andalucista dijimos y pedimos elecciones separadas. Pero claro, yo reconozco que ahora mismo es que a Susana le conviene, o mejor dicho, o dicho de otra manera, no le conviene ir con Pedro Sánchez a unas elecciones autonómicas con unas generales. Hombre, yo creo que, claro, cada uno, como tiene la facultad de convocar a las elecciones cuando cree conveniente, pues lógicamente las convoca cuando cree que tiene más opciones de ganar. Pero claro, eso no lo va a manifestar claramente ni Susana, ni Pedro, ni San Pedro, ni nadie. Pero es que eso es así. Sobre el tema de pacto, yo creo que no hay que rehuir de los pactos, ¿no? Incluso si es un pacto para mejorar tu país, pues bienvenido, ¿no? Hay pactos de todo tipo, ¿no? Pero vamos, si el objetivo principal es que hay que favorecer a la mayoría en contra de una minoría que siempre sale beneficiada en crisis, y no habiendo crisis, bienvenida, ¿no? Nosotros, en cuanto a los pactos, podemos decir desde Izquierda Unida, ¿no?, que los pactos que ha habido en el pasado, o reciente pasado, con el PSOE, la verdad es que la experiencia no ha sido buena, ¿no? Creo que algo distinto a lo que se ha establecido en la ruptura de Ciudadanos con el Partido Socialista, ¿no? Creo que ha sido más bien una ruptura negociada, porque a ninguno le interesaba llegar a unas elecciones manteniendo el gobierno, ¿no? Lo nuestro era totalmente distinto, ¿no? Exigíamos, por lo menos la militancia de Izquierda Unida, exigía que el pacto a que se había llegado con el PSOE, pues, fuera ejemplar y se cumpliera, ¿no? Había mucha deficiencia en su cumplimiento, y eso llevó a que la dirección misma de Izquierda Unida se viera abocada a hacer más exigente ante el gobierno de la Junta de Andalucía, ¿no? Y eso es lo que sí no se entendió o no quiso entenderse por parte del PSOE, y de ahí que entonces pues ya no convenía mantener el pacto, porque había que cumplir cosas que ellos, desde que lo firmaron, seguramente no estarían dispuestos a cumplirlo, ¿no? Yo creo que vamos a avanzar un poco. Lo digo porque seguramente va a salir más de una tarde la convocatoria de elecciones autonómicas en el Cafelito. Hoy es cuando se anunciaba, hoy lo anunciaba la presidenta del gobierno a las 6 de la tarde en comparecencia pública. Bueno, pues mostrará la línea y dará las explicaciones oportunas del motivo por el que se adelantan las elecciones, y a raíz de esa declaración, bueno, pues ya tendremos temas para opinar, porque hoy de momento la prensa solamente recoge ese titular, ¿no? El adelanto de los comicios, la reunión hoy con su gabinete y a partir de las 6 de la tarde esa comparecencia en la que la presidenta va oficialmente a anunciar la convocatoria de los próximos comicios. No sé si una ronda rápida para hacerlo. Sí, un momento, es que me faltaba darle la puntilla a lo que yo estaba analizando. Y es que siempre se debe de aprender, ¿no?, de lo que ha pasado, ¿no? Y en este sentido, en el pacto, porque yo desde el principio no soy de los que rehuyen un pacto, a pesar de esa experiencia mala, pero lo que sí nos tiene que conllevar, en el caso hipotético de que hubiera pacto, de la formación política que sea, yo creo que la enseñanza que hay que sacar de esta es de que se monten los espacios suficientes de claridad y de contrato para que haya una pausa, paulatinamente un cumplimiento de lo que se acuerda en los pactos. Pepe, no sé si quieres comentar algo ya para cerrar en conclusiones este tema de las elecciones autonómicas, porque como ya decimos, tendremos tiempo de sobra de hablar con más datos sobre la mesa acerca de estas elecciones. No, yo decía únicamente que sí, a las 6 de la tarde creo que Susana lo hace público, ¿no? Pero los medios de comunicación ya lo están dando por hecho. Javier. No, solamente que decir que seguramente ha analizado los pros y los contras para la convocatoria de estas elecciones. Nosotros solamente lo que hacemos es conjeturar futuribles sobre las intenciones por las que ha convocado. Pues a lo mejor ella con su gabinete o con su grupo de asesores han visto los pros y los contras, han creído oportuno que la fecha más idónea es esa, y por lo tanto no han querido agotar la legislatura porque conllevaba la negociación ahora de unos nuevos presupuestos para 2019, y lo que han pretendido pues es directamente convocar elecciones, y ellos sabrán las razones por las que convocan las elecciones. Jorge. No. Hombre, yo en este mundo de la política ficción, yo, hombre, no lo digo por los que estamos aquí, que los que estamos aquí hablamos de lo que hemos escuchado, de lo que hemos leído, pero si alguien se llega a creer que una presidenta de una comunidad autónoma adelanta unas elecciones porque no quiere coincidir con su secretario general o porque le va a asustar la sentencia de los ERE, entonces que sabe muy poco de esto. Por eso te digo que ese es el embarramiento, porque se juega eso porque interesa más hablar de eso que de otras situaciones, en mi opinión. Te digo, no me estoy refiriendo a lo que hemos dicho aquí, puesto que nosotros trasladamos lo que leemos. Después, hombre, cualquiera que escuche que yo, que al PSOE hay que darle con la soga bien dada, que yo hace un pacto con Izquierda Unida y son tan malos que al final Izquierda Unida tiene que romper. Hace un pacto con Ciudadanos y son tan malos que al final Ciudadanos tiene que romper. Pero los Ciudadanos son tan tontos que siguen votando al Partido Socialista, o sea. No, Izquierda Unida no rompió el PSOE. Ah, eso menos mal, pues, si no. Entonces, por eso les digo que es que también nos creemos que esto funciona así. Está negociado la ruptura de PSOE con Ciudadanos, pero la ruptura de Izquierda Unida con PSOE no estaba pactada. Aquí cada uno que defienda lo que quiera defender, y cada uno podrá contar lo que quiera contar, indudablemente, para eso estamos aquí. Pero ya te digo, yo creo que esto tiene que llegar un poquito más lejos, y mal andamos si el problema es del que el que firma el pacto es como si fuese el fiscal general del reino, que tiene que revisar todos los papeles, todos los puntos, todos los días, porque si no, te quito mi apoyo. Aquí se ha estado todo el mundo pegando latigazos durante mucho tiempo, que no queremos mayoría absoluta. Pero cuando no hay mayoría absoluta, los gobiernos se quedan parados. Se quedan parados, ¿no? O sea, o tienen una dificultad enorme porque la culpa es que le están dando beneficios a los nacionalistas, a no sé cuántos. O sea, o todos aprendemos la cultura del acuerdo, del acuerdo, no del pacto, del acuerdo, porque a mí me gusta la fórmula de Pedro Sánchez: el que tenga que representar esto, que lo represente solo. O sea, el que tenga que llevar para adelante el gobierno, que lo lleve solo, con los acuerdos puntuales que quiera, pero que lo lleve solo, para que se jueguen las castañas. Y así nadie le podrá echar nunca culpas a uno o a otro de las dejaciones que se hayan hecho o dejado de hacer. Entonces, pero eso lo tendremos que poner en práctica todos los partidos, si no, regulín nos va ahí, ¿no? Y bueno, y como tú has dicho, a ver qué dice la presidenta, a ver si nos da un susto a todos y anuncia otra cosa hoy en vez de la adelanto electoral. Bueno, pues la ruptura de Ciudadanos con Susana, yo creo que es que a Susana le ha cogido el pie cambiado. No, pero yo creo que era algo que también se veía venir, ¿no? También en Ciudadanos, otra, imagino que Pepe, perdona que te interrumpa, sí. Y ahora sí que estuvo en el uso de la palabra, también a Ciudadanos le interesará hacer su campaña. Claro, pero es que en otras ocasiones ha ocurrido lo contrario, ¿no? Tanto con Izquierda Unida como con el PA. El Partido Socialista, un año antes o 8 meses antes, rompía el acuerdo y después vendía todo lo que había hecho el PA o lo que había hecho Izquierda Unida. Y aquí le han cogido la de los de Ciudadanos. Yo no creo que haya habido pacto para llegar a que hayan hecho un acuerdo, ¿no? Yo creo que es que Ciudadanos le ha roto porque la otra no le cumplía. Y ahí le ha cogido el pie cambiado. Yo, vamos, estoy en eso, ¿no? Bueno, tiene mucho que ver Rivera ahí. Bueno, yo en cuanto al tema de los pactos, yo estoy de acuerdo en que hay que pactar, y yo nunca diré que una mayoría absoluta es malo para un país, si es lo que decide un país allá. Y además que tenemos que acostumbrarnos ya a que las mayorías absolutas van a ser un poco complicadas, sí, pero que en el no panorama tiene, político en el que nos estamos no moviendo, porque tanto ser mala las mayorías absolutas, utilizar bien y desarrollándola bien, no tienen por qué ser malas. Hasta ahora han sido malas todas. No creo que hayan sido tan malas. No creo que hayan sido tan malas. Se han realizado. Muchas veces lo que sí hemos coincidido es que lo que sí es necesario es que los gobiernos de turno, y eso lo han dicho por activa y por activa, por pasiva, desde los distintos partidos, ya sea del PP, que no estén supeditados al acuerdo, al pacto del chantaje. Eso lo hemos denunciado. Yo, por mi parte, lo he denunciado en más de una ocasión. Y como cuando lo critiqué en su momento, lo de Aznar, cuando decía Puyol enano habla en castellano, a decir hablo catalán en la intimidad, no me gustó en absoluto, porque volvimos otra vez a ceder al chantaje de los nacionalistas, porque hay acuerdos en los que se firma un acuerdo programático en lo que consiste en desarrollar unas políticas. Pero la política que han desarrollado últimamente los nacionalistas ha sido yo más, y yo más, y yo más, y más dinero, y más dinero. Ese ha sido el único lenguaje que han entendido. Y entonces ese tipo de pacto no lo comparto. Igual que la fragmentación a la italiana, como se está llevando, tampoco es beneficioso para un país, porque se paraliza, no el gobierno, se paraliza en muchos casos el país. Bueno, vamos a hablar precisamente del gobierno de la nación, porque con la senda de gasto que marcó el anterior gobierno, Pedro Sánchez sigue dando los pasos para presentar los presupuestos del próximo año. Precisamente esta semana se va a anunciar las líneas maestras de los números de las cuentas de 2019, y precisamente antes del 15 de octubre Bruselas tiene que dar el visto bueno a esos números, ¿no?, a esas cuentas que va a presentar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La equiparación de los permisos de paternidad y maternidad y la universalización de la etapa educativa de 0 a 3 años entran en ese nuevo proyecto de Pedro Sánchez. Los presupuestos verán la luz, aunque hasta final no se sabrá si los nacionalistas o no van a apoyar estos presupuestos, porque parece que el pulso independentista está condicionando mucho el buen desarrollo, como comentaba Javier, del gobierno de la nación, ¿no? Lo que está seguro es que no hay garantía de que el presidente del gobierno consiga aprobar en sede parlamentaria los presupuestos para el próximo 2019. La negociación ha empezado con Unidos Podemos y el grado de acuerdo es considerable, ¿no? Parece ser que con estas siglas, con esta confluencia, sí que puede llegar a haber entendimiento para apoyar los presupuestos, pero está claro que no está muy garantizado el apoyo de Esquerra Republicana y el PDeCAT, que vinculan precisamente el voto positivo de esos presupuestos a la demanda por parte de estos grupos políticos a ese referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña, ¿no? La situación de la situación de los políticos presos, pues también lo ponen en la mesa de negociación, ¿no? Es un órgano que le está tirando el otro órgano dentro del pulsito independentista que los catalanes mantienen desde hace precisamente un año en esta última etapa, ¿no? Yo creo que no es un órgano. Yo creo que forma parte de lo que ellos negociaron. Eso es evidente. ¿Cómo va a ser un órdago ahora? Eso se habló antes. ¿Cómo te atreves a decir semejante barbaridad? Es que semejante barbaridad, que solamente es una barbaridad. O sea, no, Jorge, ahora cuando tú... No, pero es que es una barbaridad. Lo que no podemos decir son esas barbaridades. No, es que no es opinar, es que está insultando a la inteligencia de muchos socialistas aquí. Vamos a ver. Estás insultando. Tú tendrás el uso de la palabra, pero yo no te voy a permitir que se digan barbaridades porque te suenen muy bien a ti. Jorge, vamos a respetar el turno. Estás por sentado que el Partido Socialista ha hecho acuerdos bajo cuerda de historia. No, lo va a decir. Yo me niego ahora mismo a hablar. No hables. Digan la palabra de esta manera. Tanta vergüenza. No, yo me caso. No, Pepe, vamos a hacerlo de manera ordenada. Vamos a hacerlo de manera ordenada. Lo tendré yo, ¿no? Jorge, por favor, vamos a hacerlo de manera ordenada. Vas a tener tu uso de la palabra, pero vamos a empezar como estamos haciendo con Izquierda Unida, con García Solano. Acerca de esta noticia, la presentación por parte de Pedro Sánchez de los presupuestos y la dificultad que tiene para llevar las cuentas adelante para el próximo curso. Pepe. Sí, creo que es un tema interesante, un tema además de hace ya algún tiempo, ¿no? Porque en las negociaciones que se establecían para los presupuestos, pues iba encajado, ¿no?, el techo de gasto, ¿no? Yo llevo un rato pensando que cómo con lo que ha ocurrido este fin de semana en el panorama político nacional, con un acto masivo. Pero no hemos terminado el programa. Yo y precisamente vamos a hablar de eso, porque además de que yo lo traía hoy, un oyente acaba de preguntar por eso. Lo vamos a comentar también, pero vamos a cerrar este tema. Sí, sí. Venga, adelante. Cierro el paréntesis y hablamos de los presupuestos, ¿no? Es verdad que... Bueno, y esto tiene su lógica, ¿no? porque tiene también su razón de ser, es decir, el PDK, los nacionalistas, los independentistas, los de la, la vía separatista, unan su futuro a que esta decisión que tomen ellos lleve implícito algo que a ellos, para ellos, es su santo y seña, pues claro, lo van a vender de la manera más sádica posible. Fíjate lo que digo, sádica. Pero yo quiero también, porque siempre me gusta retrotraerme al pasado y a la historia, que esto es fruto, ni más ni menos, que tantas veces se ha denunciado la ley electoral, que con tan pocos votos los partidos nacionalistas tengan tanta presencia en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, y otras formaciones políticas a nivel nacional, con tres y cuatro veces más votos que ellos, tengan una representación paupérrima, pues eso también es la situación que estamos abocados ahora. Antes les iba bien, tanto a Felipe González, al señor Aznar, ¿entiendes? Les ha ido muy bien porque han negociado con los Puyoles, ¿entiendes? Abrimos debate. Claro, ya en síntesis, estamos, Pepe, ante una nueva situación. Delgado, Pepe. Un titular acerca de los presupuestos y luego, si os parece, entramos en debate. Bueno, vamos a ver si nos tranquilizamos. Yo le pido disculpas a Jorge, que he dicho con tan poca vergüenza, cuando yo quería decir con tan poca educación, porque, hombre, si una persona está hablando, pues déjalo que hable, bueno, que se exprese. Forma parte del debate y todos nos hemos interrumpido unos a otros. Vale, porque, de acuerdo. Yo, hombre, visto lo que se ve y lo que se lee en todos los medios de comunicación, ha habido un pacto entre Pedro Sánchez y los independentistas. Lo que han pactado no se sabe, pero los otros dicen que tiene que cumplir. Uh-huh. Y cuando dicen que tiene que cumplir, pues, ¿cómo se entiende eso? Yo lo entiendo así. Que me digan que no, si que no es así, pues vale, lo acepto también. Porque yo tampoco en mi fuero interno entra eso de que se llegue a pactar esas barbaridades, ¿no? De romper España y de darle un referéndum allí y de todas esas cosas que están pidiendo. En mi fuero interno eso no entra. Pero bueno, ellos lo dicen. Y por tanto es lo único que yo he querido decir con eso. Javier. Yo estoy, no sé cómo calificarlo para que, pero el propio gobierno ha dicho que no va a aceptar amenazas, ha dicho que no va a aceptar, por lo tanto hay una amenaza. Los acuerdos que han suscrito o no han suscrito, yo no sé quién miente o quién dice la verdad, pero tanto nacionalistas vascos que están pidiendo de lo mío, que para apoyar los presupuestos, eso es distinto, ¿eh? Que sí, pero pero no lo sabíamos nosotros, si no es eso, es que por lo visto le habían prometido la sesión, más sesiones en cuanto, no me acuerdo si era la seguridad social o algo así, que tenía, eran alrededor de 30 transferencias a la comunidad autónoma o en este caso al País Vasco. Yo no sé quién miente o quién deja de mentir. Si han acordado eso o no lo han acordado. Lo cierto, lo fijo, es que está puesto sobre el tapete. O me dan lo que yo he pedido o no apoyo los presupuestos. Lo de los nacionalistas catalanes, ya eso me parece, yo también diría que es una amenaza. O me da un referéndum ilegal, que eso no se lo puede dar nadie, un referéndum ilegal, o no te apoyo los presupuestos. No sé si es un órdago o es un farol o de lo que va, porque hoy o ayer dijo que iban a volver a recuperar las leyes de desconexión. Las leyes de desconexión. No sé hasta qué punto está tirándose faroles o no. Lo cierto y lo fijo es que una persona que hasta hace poco Pedro Sánchez le llamaba nazi y ahora tiene que sentarse a negociar con él. Le llamaba nazi porque, entre otras cosas, hacía comentarios homófobos, hacía comentarios racistas, hacía comentarios de todo tipo en contra de los españoles. Y que ese tipo de sujeto, es lo que me vengo yo a referir, esté rehén un gobierno a ese tipo de sujeto, es lo que no puede ser. Estoy de acuerdo, y yo en más de una ocasión lo he dicho aquí también, que es necesario una reforma de la ley electoral. necesario, porque lo que no puede ser que con tan escasa representación Esquerra Republicana no llegaba a los 200.000 votos y tiene, me parece que son 8 diputados en el Congreso. Sin embargo, otras formaciones con 1 millón de votos se la han visto y se la han deseado. Tenemos que hacer una reforma porque en aquel momento de la transición española, ya lo he explicado otra vez, se llegó con los nacionalistas a un acuerdo para hacer ese tipo de ley electoral, pero ya es el momento también, igual que se pide una reforma de la Constitución, es el momento que se haga una reforma a la ley electoral. Después los presupuestos, Unidos Podemos también ha salido hoy a mediodía Echenique diciendo que si no cumplen una serie de acuerdos pactados, que tampoco tienen el apoyo de Unidos Podemos, como un cheque en blanco. Yo pongo lo sin que... Sin embargo, Pablo Iglesias dijo que había habido conversaciones antes de venir aquí y que la cosa pintaba medianamente bien, ¿no? Jorge. Sí, no, yo en aras de intentar aclarar algo, mezclar churras con merino, pues da eso, da una cabra diferente, que no sé cómo se llama, pero es una cabra diferente. O sea, ¿alguien va a poner en duda que los nacionalistas votaron la moción de censura de Pedro Sánchez por quitar de en medio a Mariano Rajoy o porque tenían un pacto hecho? Es por quitar de en medio a Rajoy. Y intentar confundir ese paso con lo que cada uno libremente pueda pedir. Con lo que cada uno pueda pedir. Porque si hubiera un acuerdo de esa moción de censura, que parece que todo el mundo lo tiene debajo su mesa y lo sabe, menos los que estamos en el PSOE, eso estaría publicado, vamos, en letras de oro en todos lados, lo que acordó Pedro Sánchez con fulanito en tal momento. O sea, yo parto de la base de que eso no existe. Ahora, las pretensiones de cada uno, las que han querido. O sea, que salga el Torra diciendo, o me das esto o ya no te voto más, automáticamente es que hay un acuerdo que se está incumpliendo. Y una intoxicación muy grande. Y a lo mejor se arreglaba esto más fácil. ¿Tú sabes cómo no es prisionero Pedro Sánchez de esta gente? Que se abstenga Podemos en la votación de los presupuestos. Digo Podemos, perdón, el PP. En la votación de los presupuestos. Y ya no somos rehenes de ningún nacionalismo. Ya no somos rehenes de ningún nacionalismo. No, mira, va qué a apoyar fácil los presupuestos, ¿no? No, no los va a apoyar, en principio. Pero te quiero decir, y no somos rehenes de ningún nacionalismo. Porque al final lo que va a demostrar esto es que o se tienen mayoría suficiente, o automáticamente cada vez que tengas, o es que las mayorías que valen son nada más que las que forman unas siglas y otras siglas, las demás mayorías no valen. Porque es que aquí parece como si esto fuese un invento, un engendro de Dios. No, mire usted, esto, la ley electoral dice que para ser presidente, el que es presidente tiene que sumar los apoyos suficientes para hacerlo. Y eso es lo que hizo Pedro Sánchez, sumar los apoyos suficientes. Y si no puede gobernar, que convoque elecciones y a tomar por culo, es que no hay más historia. Es que no hay más historia, pero parece que hay mucha gente que está interesada en que al final se le dé alguna barbaridad al chalao del Torra este para justificar no sé qué. No sé qué, el advenimiento de los tiempos, una guerra de las galaxias, no lo sé. Entonces, hace falta predicar con ese ejemplo. Y en vez de estar todo el día nada más que dándole bola a un tío que lo único que ha hecho hasta ahora es fanfarronea, porque yo también he escuchado lo de que van a aplicar la ley de desconexión, que lo hagan. Que lo hagan. El que quiera entrar en prisión, que lo haga. Y no digo yo porque, pero porque por la propia ley va a ser así. Que lo hagan en vez de amenazar tanto. Vamos, la amenaza del Torra de que no apoyaba los presupuestos si no le daba un referéndum, se la tumbaron los mismos catalanes sin tener que abrir el resto de España. Hablando RC, el PDK y después la CUP. Anda que la bofetada que le dieron en toda la boca fue menúa. Pero sin embargo, a nivel nacional, parece que interesa que se siga ese germen que no pare. Y después te lo digo, y además, es que a mí, como militante de este partido, del socialista, me preocupa bastante poco todo lo que se diga. O sea, en el sentido, mientras lo que se diga no esté refrendado por un acuerdo. Si mañana Pedro Sánchez hace alguna concesión, el primero que lo va a cuestionar voy a ser yo, desde aquí y dentro de mi organización. Pero hasta ahora solamente hay palabras. Que se demuestren las cosas. Pepe González. No, yo le tengo que reconocer a Jorge que ha dicho algo de mucho sentido común. Ese apoyo que ahora necesitaría para aprobar los presupuestos Pedro Sánchez, del PP. Pero es que eso ha ocurrido siempre, con el PP y con el PSOE. Indudablemente. Porque ni el PSOE se lo ha dado, pero Pepe, ni el PP pero tampoco. Perdona, que no te estoy interrumpiendo. Pero, es que te digo, es que si estamos hablando que estamos en un nuevo tiempo en el que hay que llegar al acuerdo y al pacto, Claro. El acuerdo y al pacto no podrá ser siempre ponerle la cuesta más difícil que está enfrente, ¿no? Pero, digo yo, o nos lo creemos, claro, o entonces tenemos todos que respirar y buscar mayoría absoluta. Si no, no hay tu tía. Esa es una cuestión que se echa muchísimo de menos en este país. Oye, ¿por qué tienen que estar enfrentados? ¿Por qué no puede ser eso como, por ejemplo, cuando el PSOE le dio el apoyo para el 155? No es una democracia madura. Pues posiblemente no sea una democracia madura, Pepe. Posiblemente. Pero eso en algunos países democráticos de Europa no ocurre. Se ponen de acuerdo. Son maduros. Porque, pues posiblemente, ¿eh? No hay más que ver cómo funcionan las democracias en Alemania, en Suiza, incluso en Francia, que todavía a veces llegan tarde a un acto público y dimiten. Exactamente. O sea que aquí todavía tenemos que... Pero bueno, yo pienso que hemos avanzado muchísimo, hombre, en este país. Y España, leyendo ese informe de la eurodiputada ahora sobre el tema del proceso y eso, catalán, bueno, al menos yo lo he visto, que estamos en un ranking muy elevado con respecto a los demás países europeos, que no somos tan atrasados y tan antidemócratas como lo dicen, como dicen los independentistas. Si sí, el problema, este yo aquí no he escuchado en ningún momento que se haya cuestionado la legitimidad de Pedro Sánchez o no. Aquí ha buscado una mayoría y la ha conseguido de la forma que sea. Que nadie da duros a pesetas, seguro. Que tú dices que no hay nada firmado, pero hablado seguro que hablaron. Porque tú no le das un cheque en blanco, el PNV no le da un cheque en blanco al Partido Socialista, igual que no se lo daba al PP. Y eso lo sabemos. Y es lo que he venido yo denunciando. En más de una ocasión, tanto con mi partido, que se ha sentido rehén de el PNV y de Convergencia y Unión, ahora PDK o como se llame, pero el problema es con quién pacta. ¿Con quién pacta? Dices tú. ¿Y por qué? Perdona. ¿Y no, por qué no? El problema no es qué es lo que se pacta. No, con quién pacta. El problema no es que se pacta. No, pero lo que se pacta. ¿A ti qué más te da con quién pacta si llegamos a una política, hombre, de igualdad? ¿Cómo que no me va a dar igual? Sí, yo te estoy diciendo que pactar con un hombre como el Torra ese de las narices, no me digas a mí que con quién se pacta no es importante. También es importante, además de lo que se pacta. Una persona que está ahí y anteriormente, como he dicho, todos los partidos políticos lo condenaron por sus comportamientos racistas. Una persona que yo creo que el propio proceso se lo está como creyendo de una manera y le está causando hasta trastorno psíquico. Creo yo que esa persona no es una persona equilibrada. Entonces, ¿tú qué te puedes esperar? Y yo no le critico al PSOE. Y sé que el PSOE nunca puede darle un referéndum que es inconstitucional. Que es inconstitucional y por lo tanto no se lo va a dar. Lo que yo critico, y vuelvo a reiterar otra vez lo mismo, es que el PNV está pidiendo de lo mío. Que ahora lo está mirando, entre otras cosas, el ferrocarril, la seguridad social. Eso lo lleva pidiendo 25 años. Pero es que estamos rehenes. Estoy de acuerdo en lo que tú comentabas de que por qué de una vez PP y PSOE no se ponen de acuerdo en temas fundamentales. En temas fundamentales, en un gran pacto de Estado. En un gran pacto de Estado como hay en otras democracias. Eso lo he defendido yo aquí. Y un pacto de concertación nacional lo he defendido aquí. Y que no estuviéramos sujetos o a expensas del chantaje de los nacionalistas. Eso lo he defendido yo. En mi boca no encontrarás tú una palabra en contra de ese tipo de acuerdo. Porque si funciona en otras democracias, ¿por qué no va a funcionar aquí? Que no tenemos madurez. Yo creo que ya tenemos madurez. Lo que pasa que muchas veces también son las personas las que acuerdan o dejan de acordar. Porque cuando estuvo la gestora en el Partido Socialista, el Javier Fernández, me parece que es el nombre, el que estaba a cargo de la gestora del Partido Socialista, se abstuvo, le dijo a sus diputados del Partido Socialista abstenerse. Sin embargo, Pedro Sánchez entró con el no en no. Con el no en no. ¿Qué es cuestión de personas? Siendo del mismo partido. Porque nadie dudará que son los dos del mismo partido. Y es un talante diferente uno al otro. Facilitó la labor de gobierno. Facilitó en aquel momento la labor de gobierno. ¿Por qué no se puede hacer ahora? Pues se puede hacer es cuestión de negociarlo. Yo no estoy en contra de que el Partido Socialista negociara ahora mismo con el PP. Que negocie. Bueno, vamos a cerrar el tema y vamos a hacer una ronda que vas a comenzar tú, Pepe. Adelante. Yo, sinceramente, y honestamente, creo que aquí no ha habido pacto. Ni con los nacionalistas, y mucho menos con... Bueno, es que os habéis centrado, perdona, en el tema de los apoyos de los catalanes, de los grupos catalanes, de los partidos catalanes. Esa es la segunda, hemos olvidado un poquito. Esa es la segunda fase. De lo que es la cuestión de la noticia, los presupuestos que se presentan esta semana en Bruselas y que sin duda pueden ser la llave que abra o cierre una posible tranquilidad de gobierno para Pedro Sánchez, o un posible adelanto electoral en caso de que no se aprueben los presupuestos. ¿Os habéis olvidado esa parte? Si quieres lo tratamos en otra semana, porque no nos da tiempo. Partía 2 de diciembre. Pero precisamente por ahí van los tiros. Evidentemente de ese pulsito que los catalanes están echando, precisamente agarrándose a eso, algo tan importante para el funcionamiento de un país como es la aprobación de los presupuestos. Pero ya una ronda de conclusiones. Quería subrayar que yo, personalmente, sinceramente y honestamente, creo que no ha habido ningún pacto por medio para llevar a Pedro Sánchez a ser el presidente de gobierno. Luego, posteriormente, creo que lo fundamental estaba en que a Rajoy estábamos ya hartos de aguantarlo. Toda el fondo y todo lo que conlleva la corrupción, las mentiras que durante tantos años en el PP se ha venido desarrollando y que todavía eso va para largo, era más que suficiente para que varias formaciones políticas presentes en el Congreso de los Diputados y con mayoría suficiente para quitar a Rajoy, a Mariano Rajoy, de presidente y poner a Pedro Sánchez, yo creo que era más que fundamental y suficiente para llevar eso a cabo. Luego ha venido la siguiente fase, ¿no? Que es qué medidas se van a tomar por parte del Congreso de los Diputados. ¿Qué leyes se pueden reformar? ¿Hasta dónde podemos llegar? Claro, ahí por medio está la situación de los nacionalistas, que han visto un momento de culmen para decir, bueno, pues esto nosotros lo vamos a vender y vamos a decir que si nosotros tenemos que seguir apoyando a Pedro Sánchez, va a ser a costa de lo que nosotros pedimos. Yo creo que ese... González. Yo, el día que le escuché a Rajoy decir, mientras yo sea presidente de este gobierno, no va a haber referéndum en Cataluña. Yo lo dije públicamente. Digo, eso es una frase de un dictador, de un prepotente. Porque, y por a partir de ahí, yo reconozco, y lo he reconocido ahora le y he reconocido ahora siempre que Rajoy ha tenido muchísima culpa en el caso de Cataluña. Muchísima. Yo, porque lo primero es que no se ha sentado nunca a hablar. Porque cuando ha dicho, venga usted aquí, pero vamos a hablar de esto. Hombre, usted habla de lo que tenga que hablar. Otra cosa es de lo que diga que sí o diga que no. Eso conllevaría una reforma constitucional. No tengo tiempo para dejar el debate. Sí que claro, una ronda claro de evidentemente. Pero esas son actitudes prepotentes. Yo no dejo de reconocer. Que no van a ningún lado. Claro. Que no van a ningún lado, pero sí enquistan. Pepe, rapidez. Salguero. Yo es que no sé si estamos hablando de Rajoy o de los presupuestos. Pero, es que yo ya no lo sé. Es que, pobre bagaje político, me demuestran a mí si el programa, el pacto programático de los partidos que están ahora sustentando el gobierno fuera nada más que echar Rajoy. Eso es, en primer lugar, es que es mentira. La primera fase. En primer lugar, es mentira porque entonces demostraría una falta de improvisación, una falta de planificación por parte de Pedro Sánchez, que creo que no es. Que él sabía lo que quería y que tenía una planificación y que su único objetivo no era echar a Mariano Rajoy, sino gobernar él. Creo que el cambio es bastante diferente. Yo no creo que las personas, su único objetivo sean echar, sino gobernar yo para intentar transformar la realidad y transformar la política que no me gusta. Eso en primer lugar. Y cree que simplemente eso es la fundamentación por la que ha llegado, me parece que es un poco simplista, porque yo creo que tienen un partido detrás de muchos años y tendrían un programa político. Y reducir eso a la mínima expresión me parece simplificar la cosa. Después, que es un dictador porque dice, mientras yo sea presidente no se convocará un referéndum, eso es una tontería, porque mientras sea presidente y no se cambien las normas, sea presidente Pedro Sánchez o Mariano Rajoy, no se puede celebrar un referéndum en Cataluña. Y eso no es ni de prepotente ni de dictador, es el estricto cumplimiento de la ley. El estricto cumplimiento de la ley. Y después, lo de que aquí, lo de esto, vamos a ver, lo de Rajoy otra vez, que si Rajoy, que se tiene que haber. Sí, en todos los partidos hay corrupción, pero es que aquí se habla como si Rajoy estuviera condenado. No está condenado por ningún juicio. Está condenado el PP. No está condenado, Rajoy no está condenado y el PP no está condenado. Hasta que no sea sentencia firme, usted perdone, pero respete lo que es la presunción de inocencia. Está recurrido al Supremo y hasta que no haya una sentencia firme, no está condenado el PP. Bueno, al final los presupuestos como que no se han hablado de ello ni de la importancia para un país de que los presupuestos y las cuentas estén aprobados al inicio del ejercicio, ¿no? Bueno, pero ya dicho esto, vamos a cerrar esta ronda. No, pero yo, tú lo has dicho. Cuando yo digo que hay demasiadas cortinas de humo en este último tiempo, a lo mejor es que hay poderes fácticos, vamos, más política ficción. Venga, la voy a echar yo al saco. Hay muchos poderes fácticos que a lo mejor les da miedo que se pueda llegar a gobiernos de acuerdo. A que pequeñas fuerzas políticas sumadas den soluciones a muchos problemas. A lo mejor no hay gente a la que no le gusta que pase eso. O sea, hay demasiadas cortinas de humo. Estamos muy preocupados, estamos muy preocupados porque es lo que nos bombardean todos los días en decirnos lo malo que es uno, lo malo que es otro y cómo le vendió a su prima a trocitos. Pero sin embargo, no escuchamos datos. Y cuando el presidente anuncia que va a dar algún dato económico, se le intenta tapar rápidamente con otra película. Es que fue a la peluquería y ya entonces no sé, al cortarse el pelo se le olvidó a la gente lo que estaba diciendo. Yo espero y deseo que cuando Pedro Sánchez empiece a dar detalles puntuales, que me gustaría que fuesen así, para que los partidos puedan opinar sobre esos detalles puntuales de hacia dónde van las líneas presupuestarias, las gordas de verdad, y las que nos afectan directamente, como de temas sociales y demás, y de temas de principal, funcionamiento de una democracia, como pueden ser sanidad, educación, servicios básicos e infraestructura. Cuando eso esté marcado, me gustaría escuchar lo que opinan sobre eso, no sobre lo que opina Torra. Estamos ya fuera de tiempo, lo apuntaba Pepe y también un oyente. ¿Qué opinión tenéis de Vox, de la extrema derecha, que parece ser que tiene intenciones de... ¿Qué tiempo tenemos? Pues nada, estamos fuera de tiempo, no tenemos tiempo, pero si queréis dar al menos vuestra opinión. Más de 10.000 personas ha congregado en Vista Alegre, que Vista Alegre, digamos que él, llenar Vista Alegre, pues parece ser que para todos los partidos políticos es su meta, ¿no? Llenar Vista Alegre, ¿no? Pues esta gente lo han llenado y además han dejado a 3.000 personas fuera. Bueno, pues yo, si quiero un titular, te voy a decir, a mí no me preocuparía que ahí en ese acto, donde se calcula que podía haber unas 10.000 personas, además era un acto que venían gente de hasta de las Canarias, ¿no? Que solamente hubiera gente que hayas militado o estés muy cercano a Ciudadanos y al PP. Sería un grave error y sería una equivocación y sería muy lamentable que en ese acto de Vox hubiera alguien tendente o próximo a la izquierda. Pepe, ¿alguna opinión con respecto a...? No, a mí lo único que se me ocurre es que aquello que dice que agua revuelta ganancia de pescadores. Y la política está así en este país actualmente, y cualquier partido de esto, de extrema, tanto de derecha como de izquierda, pues pueden reunir a un buen número. Quizás el hecho de que tanto Partido Popular como Ciudadanos reivindiquen su lugar en el centro, centro-derecha, haga que aquellos que son de derecha tengan claros referentes de irse a la Vox, ¿no? Esto no es una excepción en España, es que está proliferando por toda Europa y por todo el mundo. Como yo comentaba, ha arrasado en primera vuelta en Brasil la extrema derecha con un 46% de los resultados. Ese es el miedo de la sociedad. Y en Francia está repuntando, en Austria por poco... El PEN consiguió el 45% de los votos. En Austria por poco gobierna, es que está... triunfando lo que es la extrema derecha y el populismo también. Populismo, porque lo mismo vemos a Jorge Bestringe, que era de Alianza Popular, ahora mismo con Podemos. O a Zaid Un hombre que ha evolucionado positivamente. O involucionado, porque el comunismo no trajo nada más que miseria. También. Es verdad que no se puso nunca una chaqueta de cuero hasta ahora. Ahora, igual que Zaid Inestrilla, también está en Podemos, no, coño, mira, y ese no, era de Fuerza Nueva. No, es verdad, yo aparte de eso, a mí sí me preocupa. A mí me preocupa que la ultraderecha, que la irracionalidad vaya cogiendo sitio en este país, me preocupa. Hasta ahora parecíamos una islita, y hombre, pero sí me tranquiliza una cosa, y no lo digo como un chiste. O sea, que José María Aznar sea el primero que haya saltado diciendo yo di una derecha unida y ahora de la derecha se está digregando, es casi como reconocer que Vox era de él, ¿no? Pues entonces estoy más tranquilo, porque entonces los votos que pierde el PP se van a Vox. Por esa parte, por la parte electoralista nada más. Pero indudablemente me da mucho miedo que en nuestro país, que parece que la gente tiene la memoria muy cortita. Miedo porque no vas a Vox. No, que me da miedo que la gente parezca que de pronto dice que quien olvida su historia está obligado a repetirla, ¿no? Está condenado a repetirla, ¿no? Y hombre, indudablemente, escuchá, en este país, yo que tanto me he cabreado cuando he escuchado a los neonazis alemanes, a los ultraderechistas austriacos, empezar a hablar de xenofobia, racismo, cerrar fronteras, historia. Jorge, que alguien pueda empezar a plantearlo en mi país y que me... Que decía que ha evolucionado políticamente, igualmente defender a dictaduras como Venezuela, pues también es una evolución muy grande y se hace aquí... Bueno, yo creo que hablaremos más de una vez, involucionar. Más elecciones, involucionar. Estamos fuera de tiempo. No, es que se ha apagado. Vale, he visto la luz apagar. Se había apagado. Pero estábamos en el aire. Estamos fuera de tiempo, como ya digo. Vox, que va a dar mucho de qué hablar en estos próximos meses. Algún día trataremos en profundidad este fenómeno y el porqué del repunte, ¿no? De la extrema derecha, no solamente en Europa, sino ya en nuestro país. ¿No? Bueno, pues también hablaremos de la extrema izquierda, por supuesto, de los extremos. Lo dicho, tocan. García Solano, Jorge, Pepe y Javier, muchas gracias por habernos acompañado. Llega el deporte con Jesús Domínguez en Tiempo de Deportes. Hasta mañana.